Maitei, el saludo en guaraní. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Goncalves. Estoy en una organización que se llama Demo Info Paraguay, Democratización de la Información, que es una plataforma de comunicación impulsada por organizaciones sociales, campesinas, indígenas, que trabajan, digamos, la comunicación con enfoque de derecho y tienen varias ramas, digamos, de acción, la parte de producción, la parte de ayuda tecnológica y también de contenido. Y hacemos un producto diario que es un boletín informativo de 30 minutos con las radios comunitarias, campesinas, indígenas. Estas radios proveen, digamos, de insumo para que ese boletín se desarrolle diariamente y se hace de lunes a viernes. Y en Paraguay, 25 a 30 radios comunitarias pasan ese boletín informativo. Y nuestro sistema que utilizamos para difundir y para que llegue a los compañeros, hacemos por correo electrónico, pasamos en una plataforma también en internet, y de ahí bajan los compas. Y últimamente estamos haciendo a través del WhatsApp, por ejemplo, así. Entonces, porque hacemos un audio comprimido para que sea un poco más liviano. Entonces los compañeros directamente desde su celular pasan la consola y ahí va y se masifica, por decirlo así, ¿no? Y esa es la rutina diaria que hacemos. Tratamos de abordar temas que de alguna manera no son de la agenda hegemónica, por decirlo así, y principalmente de las acciones de las organizaciones, porque lo que busca justamente es el fortalecimiento de ellas y que la comunicación sea ese vínculo, esa herramienta, como se dice, para que de alguna manera se conozca esas acciones, esas problemáticas no difundidas en los medios comerciales. Estar en esa trinchera, estar en esa lucha y problematizar las realidades campesinas, como el tema de la tierra, el tema de la falta de servicios públicos, la ausencia del Estado en las comunidades, en fin, todas esas situaciones que hacen el día a día, digamos, de la gente del campo principalmente, porque el público tal vez es más direccionado en la gente del campo. Aunque si bien también tenemos compañeros y compañeras que están en las ciudades que son también partes, digamos, de esta iniciativa, hoy día tal vez estamos apuntando más, digamos, al sector rural, por decirlo así. Pero eso no deja de ser que ese vínculo del campo y la ciudad no esté conectado, digamos. Y bueno, esa es la tarea principalmente. Hace 6 años que estamos llevando adelante. Hoy día estamos en una transición, por decirlo así, porque estamos incorporándonos en una organización de mujeres campesinas e indígenas, que es la CONAMURI, y con este componente también de género. En fin, estamos en ese momento actualmente. Hemos hecho un trabajo de sistematizar, digamos, la tarea, y nos resultó bastante importante porque para dimensionar en qué estamos haciendo, cómo estamos desarrollando nuestra práctica. Y hemos tenido, digamos, en ese trabajo, por ejemplo, de que hay campos en que no estamos incursionando, como en este tema de género, el tema de los niños, la situación indígena misma también. Paraguay, si bien la población indígena no es mucho, no es tanta, claro, pero es algo que tenemos que trabajar. Y bueno, y eso nos posibilita justamente, bueno, modificar tal vez algunas pautas, y ahora con esta transición vamos a ir buscando el mejorar, digamos, esa práctica comunicativa. Es una tarea relativamente nueva y que hemos compartido nuestra experiencia también acá en Posada. El año pasado estuvimos justamente donde estamos ahora, en un encuentro con facultades de Ciencia de la Comunicación de la región, compartiendo la experiencia. Anteriormente estuvimos con el Pucará, no sé si conoce, también estuvimos compartiendo experiencia. Estuvimos en Saltas también en un evento que se hizo ahí de comunicación. Nos invitaron justamente en base a eso que le mencionaba antes, ¿no? Porque hacíamos la difusión a nivel de correo múltiple y le llegaba a algunos compañeros de Argentina, entonces les llamó la atención y nos invitaron para dar a conocer esa tarea. Como les decía, es algo nuevo, digamos. Todavía no estamos como otras prácticas comunicacionales de la región en el campo de la comunicación popular, pero no estamos teniendo todavía tal vez esa dinámica que tienen otras organizaciones. Y hablando del lugar de los medios populares y comunitarios, ¿qué rol jugó particularmente en lo que fue la cobertura por la masacre de Curuguaytú? Ese es una tal vez un momento muy grande, ¿no? Importante de la tarea comunicativa, digamos, de las radios comunitarias, porque la primera difusión del hecho de la masacre y de dar a conocer otra forma, bueno, que cuentes para es, alguien fue la radio comunitaria, que fue no la conoce radio. Qué pasó sí. en la masacre, claro, y la resolución del juicio, y la resolución del juicio como sintéticamente. Nosotras, si bien lo conocemos, capaz hay gente que está ahora totalmente, que totalmente entiendo. Bueno, el caso Curuguaytú, o la masacre de Curuguaytú, aquel 15 de junio de 2012, fueron asesinadas 17 personas, 11 campesinos y 6 policías. Como precedente, digamos, un grupo de Sin Tierra venía disputando, digamos, la tenencia de la tierra, porque esas tierras son públicas. Se remonta ya allá en la década del 60, cuando la Marina, por eso se llama Marina Cue. Cue en guaraní significa sitio, lugar. Entonces, el lugar o el sitio donde la Marina estaba instalada, por eso se llama Marina Cue. Entonces, la Marina ocupaba esa tierra porque fue donada al Estado paraguayo por una empresa. Y esa donación no fue concretada en los papeles, la norma legal, digamos. No fue registrada esa donación, pero eso no implica que no sean públicas. Entonces, los campesinos estaban en esa lucha, digamos. De hecho, había un vínculo con el INDERE. El INDERE es la institución pública paraguaya que trabaja, digamos, con la tierra pública. Entonces, los Sin Tierras tenían ese vínculo con el INDER, y el INDER de alguna manera sabía de la presencia de ese grupo pequeño, no pasaba más de 60 personas. Y, bueno, aquel hecho lamentable, digamos, en Paraguay, fueron alrededor de 600 policías para desocupar a 50 personas, digamos, ¿no? Entre niños, mujeres, ancianos. Y bueno, ahí hay todo un trama luego, ¿no? De que la policía dice que fueron emboscados, la fiscalía sostiene, digamos, esa situación, se lleva adelante el proceso, interina eso, los campesinos, los compas que fueron privados de su libertad, realizaron huelgas. Se llegó a 57, 58, creo que 60 días de huelga de hambre para conseguir que sean tengan la libertad provisional, digamos, para que desde que su no casa, esperen el proceso en el penal. Entonces, fue toda una larga lucha de 3 años, digamos, cuando se llegó al estadio del juicio oral y público, y siempre se sostuvo, digamos, en la lucha de que esas tierras primeramente eran públicas, que no son de Blas N. Riquelme, que es Blas N. Riquelme es un poderoso, digamos, en Paraguay, entre comillas, senador, en su momento presidente del Partido Colorado, el Partido Colorado que hegemónico en Paraguay, empresario, y que esa tierra concretamente usurpó vía una, entre comillas, usucapión, digamos. Él pleiteó, y la justicia, como en Paraguay es, como dice, pronta y barata para los amigos del especialmente los empresarios. Entonces, él por esa vía logra la usucapión, digamos. Pero eso es ilegal totalmente porque esas tierras son públicas y nunca fueron, digamos, destinadas para otros efectos que más que para la reforma agraria debería ser destinada a tales. Así que cuando Nicanor Duarte Frutos, anterior a Fernando Lugo, era presidente de la República, ya señalaba aquello, ¿no?, de que esas tierras tienen que ser destinadas a la reforma agraria. ¿Cómo un empresario va a ser beneficiado por la reforma agraria? Entonces, hay tantas cosas irregulares en ese proceso. Y luego, con el tema del juicio, se desarrolla todo y la defensa plantea todo eso de la titularidad de la tierra. También plantea este tema de lo que dice la fiscalía de quién mató a quién. Porque no se sabe quién mató a quién. Y si no se sabe quién mató a quién, ¿cómo vas a condenar a campesinos? Si vos no sabes, ¿cómo vas a condenarle a Carlos Goncalves a 35 años de prisión si no sabes que Carlos Goncalves es realmente que le mató a Juan Pérez, ¿no? No se pudo probar. No se pudo comprobar, digamos, en las pruebas que presentó la fiscalía. Pero el tribunal de sentencia admite toda esa irregularidad de la fiscalía, digamos. Y eso es grave porque ¿qué hay detrás de eso? De que la tierra relacionada a la vida, relacionada a la necesidad del campesino paraguayo de tener una vida más digna, la tierra es fundamental, la lucha por la tierra es elemental. Y con esta condena, ¿qué es lo que dice? De que yo, Carlos Goncalves, que no tengo tierra y voy a salir a las calles a manifestarme, a expresarme, porque tengo derecho de acceder a la tierra, porque la Constitución Nacional dice también eso, de que cada ciudadano tiene derecho a acceder a un pedazo de tierra por la reforma agraria, pero yo no puedo con este antecedente hacerlo a ERO, porque si no voy a ir 35 o 40 años de cárcel. O sea que es nefasto, nefasto desde todo punto de vista esta decisión de la justicia paraguaya en esta primera instancia. Fueron condenados toditos, todos fueron condenados. O sea que por la lucha, la tierra, personas condenadas. Eso es grave, grave desde el punto de vista para las organizaciones sociales, para la persona individualmente que no está vinculada a alguna entidad, es grave. Para las personas que viven en las ciudades y que de alguna manera quieren también acceder a una vivienda, ¿verdad? Es grave, porque si vos luchas por tener tu vivienda, probablemente tu destino final va a ser la cárcel. Eso es lo otro es que lo de que se invocó, también lo del caso Curubatú, se quebró, digamos, un proceso democrático que se estableció con Fernando Lugo en el poder, digamos. Bien o mal con Fernando Lugo en su gestión, pero fue un proceso democrático. Él ganó la presidencia de la República con los votos populares y de un día para otro, un golpe de Estado parlamentario lo destituye, digamos, del poder, digamos, con este tema de Marina Cue. Y eso es lo malo de este hecho, digamos, de que no se respetan las voluntades populares ni se respetan los procesos en ese aspecto, ¿no? Y Fernando Lugo tampoco fue un gobierno llamado de izquierda. Sus medidas agrarias, sus medidas tributarias nunca fueron, digamos, de izquierda o de un gobierno progresista, ¿no? Pero tenía una aceptación en la sociedad, digamos. Se va a discutir del por qué aquello, ¿no? Pero se quebró también ese proceso y la derecha vino con todo. Y en ese interín, por ejemplo, se habilitaron desde la secretaría encargada de las semillas, por ejemplo, las semillas transgénicas. Creo que hoy día tenemos, no sé, alrededor de 20 semillas variadas, digamos, que habilitadas transgénicamente. O sea que el golpe parlamentario en Paraguay debe estar vinculado necesariamente con esos elementos, ¿no? No necesariamente con esa lucha por la tierra, sino que va más allá de eso, ¿no? De cómo el sector empresarial, de cómo la Monsanto, de cómo el agronegocio, cómo el modelo de vida, digamos, influye, digamos, en esa pequeña veta que se abrió con Lugo, digamos, que porque no fue una ventana grande ni fue una puerta, ¿no? Algo pequeño, Entonces eso se rompió y fue terrible aquello. Y seguimos padeciendo esas circunstancias. Así que las radios comunitarias en ese sentido jugaron un rol importante porque dieron a conocer eso que estamos mencionando, estamos hablando ahora, ¿no? Porque los medios hegemónicos nunca hablaron eso, nunca pusieron, digamos, en sus enfoques periodísticos los antecedentes del caso, ¿no? Los antecedentes del caso. Y las radios comunitarias en la zona sabían perfectamente de la lucha de los campesinos, ¿no? Porque fueron instaladas, digamos, comisiones campesinas que daban seguimiento a un proceso de lucha por la tierra, porque la Comisión Naranjatl, que es la comisión instalada, digamos, anteriormente ya obtuvo, digamos, una victoria, por decirlo así, por la tenencia, porque ganaron una colonia en la zona. La colonia, esta lucha de Marina Cuera, el siguiente paso. Bueno, y esos elementos los medios comerciales nunca hablaban, y las radios comunitarias es la que hablaba de ese antecedente, de por qué un grupo de campesinos estaba en posesión de tierra en esa zona. Lo otro es que tampoco, por ejemplo, en la Comisión Verdad y Justicia, que es una comisión instalada por ley, ya hablaban de que Blas N. Riquelme, a través de su empresa Campos Morumbí, obtuvo esa tierra ilegalmente, por ende son tierras mal habidas. Está en la ley, está en el informe. Comisión Verdad y Justicia, no son gente de izquierda ni nada, ni son campesinos, que está en el informe, que es reconocido por el Estado paraguayo, una comisión creada, digamos, y ahí figura. Entonces, esos aspectos nunca los medios comerciales hablan. Se guiaban por el informe de la fiscalía y por el informe de la policía. Y naturalmente el campesino, cuando se relacionaban desde los medios comerciales, campesino es aquella persona que mató al policía, cuando hablaban la palabra campesino. Entonces, las radios comunitarias jugaron un papel fundamental en ese aspecto porque dieron a conocer esos antecedentes de los hechos. Y te hago una última, Carlos. En este rol de los medios comunitarios, ¿cuánto trascendió esa otra voz, digamos? ¿Cuánto rompieron el discurso hegemónico para dar a conocer, en el caso puntual de esta masacre, digo? No sé si se entiende la pregunta. ¿Qué lugar tienen los medios comunitarios en Paraguay? Si tienen llegadas, si pueden romper un poco, y en el caso puntual de... Y en el caso Curuguaty fue todo una lucha constante, porque en ese 2012, cuando sucedieron los hechos, digamos, todo, como les mencionaba, la palabra campesino se relacionaba con la violencia, con la muerte, con la sangre, ¿no? Para los medios comerciales, porque ellos reprisaban lo que decían la policía y la fiscalía, como mencionaba. Y ahí entra a tallar también el papel de las organizaciones sociales, ¿no? Que se involucraron de alguna manera para que sean conocidas esos antecedentes junto con el movimiento de las radios comunitarias. Hablar de incidencia de los medios comunitarios tal vez no sea importante, porque no tenemos un instrumento de medición en ese aspecto, digamos, desconocemos. Pero sí, Paraguay sigue siendo de cultura oral, como se dice, ¿no? Y la radio sigue teniendo una penetración importante. Si bien la televisión también es, en cada casa, en cada rancho campesino, hay una televisión, pero también hay una radio. Y la radio local sigue teniendo preponderancia en su tarea. Y bueno, con esas pequeños relatos ciudadanos en las radios comunitarias, bueno, la gente generaba en ella, digamos, una movilidad. Y creo que el caso en sí, que al comienzo era difícil de penetrar en los medios comerciales, gracias a esas acciones, la radio comunitaria, los movimientos comerciales, luego ya los medios comerciales, por ejemplo, que al principio, cuando relacionaban el suceso en Curuguaty, decían Campos Morumbí, y después ya hablaban de Marina Cue. Y ese paso fue fruto ya de lo que mencioné anteriormente. O sea que en eso tal vez, entre comillas, una pequeña victoria de los, sí, de los medios comunitarios, de las organizaciones. Bien, y en la instancia judicial queda otras que, digamos, se puede apelar la última sentencia del juicio que vos estabas contando, ¿quedan otras alternativas? Sí, quedan. De hecho, la semana pasada presentaron, digamos, la defensa un recurso para ir quemando las etapas, ¿no? Y luego recurrir a instancias internacionales. Pero lo triste y lo lamentable es que estos compañeros están presos. Injustamente, porque no hay ninguna, reiteramos, no hay ninguna prueba demostrada fehacientemente de la culpabilidad de los compañeros en lo que la fiscalía señala como acusación de la asociación criminal, del homicidio, de que todo estaba preparado, ¿no? Mm. O sea que, por eso reitero, es grave este hecho, porque yo sin tierra no puedo, que algo que es legítimo también, organizarme para acceder a la tierra, porque si no te va a la fiscalía, te va a denunciar por asociación criminal. ¿Eh? Es grave desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, ellos van a recurrir a todas las instancias en ese aspecto, ¿no? Hay toda ahora una movilidad importante en Paraguay, y que por la nulidad ya del juicio, este 15 de agosto se hace una jornada nacional de protesta, digamos, en Paraguay, y en esa jornada nacional de protesta una de las principales reivindicaciones justamente este caso Curubatú, y reprobando, digamos, la gestión de Horacio Cartes, una gestión totalmente fascista, y que se pide que él salga de la presidencia, inclusive toda su línea sucesoria, como se dice, porque el Paraguay, la situación económica, la situación social es grave, la situación política igualmente, y en fin, para este gobierno fascista es todo lo contrario, digamos. Por eso está este 15 de agosto, que se cumplen 3 años de la asunción de Horacio Cartes al gobierno, ninguna mejora, digamos, en el ciudadano de a pie, ninguna inversión desde el Estado en políticas públicas, al contrario, se está endeudando más, digamos, a la población, y ese endeudamiento nuestros hijos, nuestros nietos van a estar pagando todavía, digamos, y no vemos el fruto de esa inversión. No hay ninguna medida tributaria para que los que tengan más dinero, los ojeros, paguen más impuestos, digamos. Nosotros tenemos un impuesto que se llama el impuesto a valor agregado, IVA, del 10%, que todos pagamos por igual, digamos. El sin tierra, que sobrevive por $1 diario, paga el mismo monto de IVA que el multimillonario de Horacio Cartes, por ejemplo. O sea que no hay nada. Entonces es una situación tributaria desigual la que estamos atravesando. Y entonces no hay otra, ¿no? Hay que salir a protestar.